Llega, no llega. El ángel toca abajo. Mira, ni intenta cantar. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Hey. Oh, oh. Oh, oh, ay. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Yeah, my baby. Oh, my darling. El metrónomo va, follado. El metrónomo se la pela. Eso que no han grabado, cabrones. Y eso, ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿Eso qué es? A ver, voy a pinchar, a ver qué pasa. Shoot, what? The part of all about I've only ever gone to soul. Yeah, baby, baby. Hanneman, baby. The lumber in the business, smash of Hanneman. Everybody, baby, it's my baby. Baby, what do you mean you like? Thank you.